viernes de la 13ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: quiero misericordia y no sacrificios. Porque yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. En la época de Jesús, pecadores eran designados sobre todo aquellos que, por el oficio que ejercían públicamente, eran vistos como, bueno, como personas malas, como personas impuras. O sea, pecadores públicos, diríamos. Las prostitutas, los publicanos, como Mateo hoy en el Evangelio. Los publicanos eran estos que cobraban los impuestos entre los judíos, que destinaban esos impuestos al emperador romano, dado que en esa época el pueblo judío estaba bajo el yugo de Roma, con lo cual quien cobraba ese impuesto era mal visto, como una especie de traidor a la patria o funcional al imperio. Además, los publicanos muchas veces robaban. Está el caso del Evangelio de Zaqueo, el jefe de los publicanos, que también aparece como un pecador, como un ladrón, que luego, una vez convertido, restituye lo robado y le dice a Jesús: «Daré 4 veces más de aquello que saqué a otras personas». O sea, en general tenían esta cualidad mala, ¿no?, los publicanos. Por eso eran mal vistos. Y a estos se los llamaba pecadores, ¿no?, con ese título. Los observantes de la ley, por ejemplo, los fariseos, trataban de evitar con estos personajes impuros, trataban de evitar cualquier tipo de contacto. Porque, bueno, se consideraban los fariseos superiores, distintos, mejores. Se consideraban mejor gente en comparación con estos pecadores públicos. Por eso, cuando Cristo se acerca a la prostituta o se acerca a Mateo, a este publicano llamado Mateo, que estaba en la mesa de recaudación de impuestos, el cual luego lo invita a comer a Jesús a la casa, a él y a sus discípulos, y los fariseos ven esto y por eso se escandalizan. Por eso rumorean, comentan. Jesús se da cuenta que están rumoreando, que están haciendo comentarios desubicados. Jesús se da cuenta de lo que están pensando. Estos hombres, ¿qué piensan y qué dicen? ¿Cómo es posible que Jesús, el Maestro, se mezcle con esta gente tan baja, gente tan impura? ¿Cómo es posible? A lo cual Jesús responde diciéndoles 2 cosas. Primero, que los que tienen necesidad del médico son los enfermos, no los sanos, justamente. Cristo, que es médico, Cristo, que es el Salvador, el Redentor. Y si es Redentor, quiere decir que tenemos algo de lo cual Cristo deba salvarnos, tenemos algo de lo cual Cristo deba redimirnos, algo de lo cual Cristo deba curarnos, porque de lo contrario, si dijéramos que no estamos enfermos, o si dijéramos que no tenemos nada de lo cual Jesús deba salvarnos, bueno, Jesús sería innecesario en nuestra vida. Jesús sería algo totalmente secundario. Y Jesús les dice esto como para explicarles que justamente Él vino para nosotros, los enfermos, para nosotros, los pecadores. Los fariseos, que se consideraban personas sanas, personas ubicadas, personas equilibradas, personas sin necesidad del Redentor, los fariseos no pueden tener acceso a Cristo por esta actitud espiritual, que se llama soberbia. El soberbio cree que está sano, el soberbio cree que es una persona ubicada, equilibrada, el soberbio cree que es una persona virtuosa, el soberbio cree que es una persona superior al resto, distinta, llena de cualidades y de virtudes que lo distinguen de los demás. El soberbio naufraga en esa ilusión y entonces, consciente o inconscientemente, rechaza al médico, rechaza al Salvador, porque dice: no, yo no tengo necesidad de Dios. ¿Para qué si yo estoy bien? ¿Para qué si yo tengo mis recursos, tengo mis habilidades, tengo mis conocimientos, tengo mis virtudes, tengo mis seguridades? ¿Para qué Dios? Bueno, esa es la peor de las actitudes que una persona puede tener en relación con Dios. Quien así piensa, quien así vive, realmente se hace una persona refractaria a la gracia. La actitud, en cambio, que hoy nos pide el Evangelio es la contraria. Reconocernos, a diferencia de los fariseos, reconocernos necesitados de Dios, reconocernos enfermos, reconocernos heridos. De esa manera, Cristo médico, Cristo Salvador podrá entrar a nuestra vida y salvarnos. San Agustín decía que la verdadera perfección del hombre consiste en reconocer las propias imperfecciones. Aunque parezca una contradicción esta frase, pero es así. O algo que es lo mismo, según el Evangelio de hoy: la verdadera salud del hombre consiste en reconocer que el hombre se encuentra enfermo. Claro, porque con esa actitud humilde empieza a entrar Cristo en la vida del hombre, y ahí empieza el hombre a vivir la mejor de las vidas, que es la vida cristiana, la vida con Jesucristo. Ahí comienza la vida perfecta, cuando entra Cristo. Pero para que entre Cristo hay que reconocerse necesitado de Cristo, hay que reconocerse enfermo. Si damos ese primer paso, empezamos a crecer en la vida espiritual, empezamos a tener más salud espiritual. Pero es importante darlo y para eso es fundamental la humildad. Y lo segundo y último que hoy podemos decir del Evangelio es la importancia de la misericordia con los demás. No solamente hay que sentirse necesitado de Dios, no solamente hay que sentirse y vivir como un enfermo para que Cristo venga a sanarnos, no solamente hay que vivir, como decía San Agustín, reconociendo las propias imperfecciones, la imagen del imán, han visto que el imán atrae al polo contrario, no al polo que es igual. Bueno, con Dios pasa algo así. Para que Dios te atraiga, tenés que experimentarte como contrario a Dios. Es decir, imperfecto, necesitado, pobre. De esa manera el Señor te atrae, te redime, te da aquello de lo cual careces. Bueno, pero además de esta actitud, es fundamental, dice Jesús, la misericordia, virtud que no tenían los fariseos en relación con los demás, no se apiadaban del resto, no tenían compasión del prójimo, al contrario, lo juzgaban como alguien impuro, inferior. La misericordia es esa compasión frente a la necesidad ajena, necesidad física o espiritual. Frente a la necesidad, a la carencia ajena, el misericordioso trata de acercarse para subsanar esas carencias o esas miserias. En la palabra misericordia viene de miseria. En cambio, los fariseos o la actitud farisaica se desentiende de esa miseria ajena y con esa actitud el fariseo revela la peor de las miserias, que es el orgullo, que es la soberbia. Pero bueno, se desentiende frente a la miseria ajena y se hace una persona sin piedad, sin misericordia. Bueno, esto también se puede repetir en nosotros cada vez que juzgamos a los demás. Muchas veces somos muy rápidos para juzgar al resto, para etiquetarlos, para catalogarlos, o para decir o pensar, esta persona es mala o es peor que yo, esta persona es indigna de Dios, indigna de la Iglesia. Esta persona es indigna de ser salvada. ¿Cuántas veces nuestros pensamientos van por este lado, por este camino equivocado? O nuestras palabras, que somos críticos frente a los demás, frente a las miserias o pecados del prójimo. Ciertamente Mateo los tenía, los pecados, era publicano, era un pecador. También podíamos decir María Magdalena, la prostituta, tenían pecados, ciertamente, pero el misericordioso dice, sí, son pecadores, ok, o lo eran hasta hoy, de hoy en más pueden cambiar, pueden ser distintos, porque Dios puede transformar a cualquier persona. Tengamos en consecuencia esta mirada misericordiosa frente a los demás, tratemos de no sepultarlos en vida, tratemos de pensar bien de los demás, tratemos de darnos cuenta que Dios hace su obra también en estas personas más alejadas y que además hoy están muy alejadas, pero mañana podrían ser mucho más santas que todos nosotros, como lo fueron grandes pecadores, pero que luego fueron grandes santos, como por ejemplo María Magdalena, Mateo, San Agustín, San Pablo, entre otros. Tratemos, en fin, de tener esta actitud, esta mirada misericordiosa